Quiero dejar de pensar, mi vida pasa, pesa, ve como los días se me alejan de un futuro incierto, desagradable, calamidades, son secuelas de desmadre, pienso ahora qué hago, pa' dónde tiro, deseo encontrar rumbo, pero el tiempo un suspiro, que miro, de aprovechar, no en vano, inspiro la destrucción del caos, hermanos, os la dedico, si le pedís me multiplico por echaros una mano, como hermano que soy también amigo, pa' lo que sea, sea cual sea la marea que define la odisea, que es el tiempo que pasa sin remordimiento por ti. Déjame vivir. No es fingir, envejezco, por eso crezco. En el camino que discurro, cuál trayecto es hacer para el tiempo. Cuesta de creer que sea el camino de ver. Solo pienso, como un reloj de arena, me concentro en el tiempo que pasa, el tiempo que no llega, el tiempo que te quitan, el tiempo que te queda por vivir, por sentir, por crear, por servir, construir un mundo que enseñar a tu gente y a los tuyos, a todos los que sientes, dile que la vida son dos días y el tiempo uno. Yo, ayer nací en ayuno, hoy me crezco con el poder de ser el uno. Hambruno, dame alimento y desayuno. Dame la oreja si te consumo, como el tiempo hace conmigo. Que yo no digo nada, solo escribo versos en mi vida encuadernada, atada a esta vida alocada. Que me quiten lo bailao, que yo no me arrepiento de nada.